clave de amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de amnistía, de persona a persona. En clave de amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidas a este duodécimo programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy hablaremos de acoso escolar con Lourdes Baena, será al final del programa, de la criminalización de la solidaridad y de la situación de los derechos humanos en las Américas, que ya comentamos algo en el programa de marzo, pero ahora en relación con estos problemas de criminalizar la ayuda a las personas que intentan moverse. También habrá algún hueco, como siempre, para recordar algunas peticiones de Amnistía Internacional y un pequeño espacio de buenas noticias que esta vez lo vamos a poner al comienzo, para empezar bien. As I went walking, city, the square of the city, by the shadow of the steeple, by the shadow of the steeple, by the relief office, I saw my people as they stood there hungry, I stood there whistling, this land was made for you and me, a great high wall. Private property. On the other side, it didn't say nothing. That side was made for you and me. Nobody living ever stop me. I go walking, freedom highway. Bueno, esta canción no nos da mucha energía. Hoy vamos a invertir un poco el orden. Vamos a empezar hablando de buenas noticias, luego haré un pequeño comentario sobre la canción y luego entraremos en el tema y por qué ese tema tiene que ver con esta canción. Luis, por favor, léenos alguna buena noticia, que hoy empezamos con el caramelo. No lo dejamos para el final. Venga. Pues sí, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy en plan positivo. Vamos a hablar de dos noticias relacionadas con los gobiernos de Bangladesh y de Afganistán. El gobierno de Bangladesh ha anunciado que ofrecerá oportunidades de escolarización y formación profesional a los niños y niñas rohingyas refugiados, 2 años y medio después de que se vieran obligados a huir de crímenes de lesa humanidad. El compromiso es enormemente importante, porque va a permitir a estos niños y niñas el acceso a la escolarización y proseguir con sus sueños para el futuro. Son 2 cursos académicos que han perdido ya y evidentemente no están en condiciones de perder más tiempo sin clase. Recordemos un momento, por si no, quien nos oiga, que los rohingyas, es una minoría pero amplia, que están en Birmania, Burma, Myanmar, como le llamemos, y sufren mucha persecución, y Bangladesh pues sí los acogió, pero claro, estaban allí sin escolarizarse, entonces por eso es la buena noticia. Pues efectivamente. Y la segunda noticia, como decía, está relacionada con una decisión de las autoridades de Afganistán. Por cierto, que es la segunda vez que hacemos aparecer Afganistán en este apartado de buenas noticias. Esperemos que continúe. En este caso la noticia es que las autoridades de Afganistán se han comprometido públicamente a establecer un mecanismo de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos. Esta noticia se ha hecho pública en un acto en Kabul, organizado por Amnistía Internacional, en la cual el vicepresidente segundo de Afganistán afirmó que el gobierno se toma en serio las preocupaciones por la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país y adoptará medidas que garanticen su protección. Así que animamos a las autoridades de Afganistán a que continúen por este camino. Sí, pues la verdad es que, hombre, está muy bien, porque a veces, como hay tantas noticias y últimamente algunas que lo ocupan todo, pues claro, esto pasa a veces muy inadvertido, queda una letrita pequeña ahí, pero claro, somos un mundo grande y hay que tenerlo todo en cuenta. Y ya pasamos un poco al tema de este bloque 1, que es, diríamos, Castigo a la compasión. ¿Por qué he escogido esta canción? Que, bueno, buscando músicas otra vez para otro programa, me salió y me pareció tan bonita, porque el título en inglés es como "Esta tierra es tu tierra", y es todo lo contrario de lo que hemos hablado, vamos a hablar y seguiremos hablando de los muros que separan a la gente. Era en el 90 cumpleaños de Pete Seeger, que es un histórico de la canción country en Estados Unidos, pues Bruce Springsteen le organizó un concierto en el Madison Square Garden para celebrarlo. Y entonces, bueno, estaban todos, Bruce Springsteen, Pete Seeger, cantando esta canción, que esta canción había sido escrita por Buddy Guthrie, que es otro histórico, en 1940, pero es que la letra es muy bonita, porque es que él iba diciendo lo que la gente tenía que corear con esa música que se repetía. Pues esta esquina, la esquina de la ciudad, pues es tu esquina, las sombras son tus sombras. Porque, bueno, tampoco me gusta a mí dar una imagen negativa, porque cada país, y Estados Unidos es un país muy grande, es como un medio continente, pues tiene todo tipo de gente. Igual que hay gente que criminaliza la ayuda, también nosotros lo hacemos, también hay gente que ayuda. Una buena noticia fue, creo que lo comentamos en el programa de febrero, que Scott Warren, que era un hombre que le habían un poco presentado cargos porque daba agua en el desierto, dejaba bidones de agua en el desierto, pero fue absuelto. Qué barbaridad. Pero claro, es que está esa gente, está Trump y otros, y está esta gente. Bueno, pues el 3 de marzo se presentó en una rueda de prensa el informe Castigo a la compasión, la solidaridad a juicio en la fortaleza Europa. sobre criminalización de personas y ONGs que ayudan a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Por eso me ha gustado empezar con esta canción y lo he explicado. Buenas tardes, Luis. Cuando oyes noticias de suspensión del derecho de asilo, de la manera en que la Unión Europea mira para otro lado ante la situación terrible en el Mediterráneo y en otros lugares, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, pues me preguntas por sensaciones. Sí, bueno, luego hablamos de datos, pero claro, me ha gustado también que te desahogues un poco. Pues muchísimas y todas lamentables. Bueno, yo, tristeza. La primera sensación que se me puede ocurrir es tristeza de estas situaciones tan tremendas que se dan. Y consciente indignación por la pasividad con que las autoridades de la Unión Europea están asistiendo a estas situaciones terribles, mirando para otro lado directamente. Y bueno, yo no sé hasta qué punto sorpresa con mayúscula, porque ya verdad no sabe si es sorpresa o no, ante el hecho obvio de la famosa doble vara de medir en el tema de los derechos humanos, situación universal, digamos, porque lamentablemente es así. Raro es el país que no tiene una doble vara de medir. Pero bueno, por lo que nos afecta a nosotros en España y en la Unión Europea, pues es especialmente triste. Situaciones, bueno, que no se trata, no hay que dar nombre, pero es conocido cómo la Unión Europea actúa contundentemente contra países en los que se vulneran derechos humanos y la Unión Europea actúa con seriedad y con contundencia. Sin embargo, hay otro pues, que no lo hace. La doble vara de medir, lógicamente, tiene que terminar, pero tiene que terminar bien, claro, porque la doble vara de medir puede terminar de dos maneras. Olvidándose de los derechos humanos en todas partes. Ojalá que no. Pero esperemos que la doble vara de medir termine, porque se aplique la misma política en todas las partes, en todos los sitios que se vulneren derechos humanos. Y lo que está pasando en algunos sitios, que igual hablamos ahora en detalle, lo que está pasando en Europa es impresentable, es inadmisible. ¿Puedes tú comentar algo del informe, de este informe Castigo a la Compasión? También Gloria tiene ahí un documento, si quieres puede empezar ella, sí, dando algunos datos de cómo se ha castigado precisamente a las personas que muestran la solidaridad. O sea, lo que antes siempre nos decían que era algo bueno, ¿no? Le dejamos a Gloria, si quieres, que ahora tú comentas. No, sí, por ejemplo, casi es mejor que empecemos por algún caso concreto. Vamos incluso a empezar por lo más cercano. Tengo aquí delante los datos de un bombero español, no importa el nombre, tampoco viene aquí, que se enfrentó, le pedían 20 años de cárcel simplemente por ayudar a salvar la vida de miles de personas que se iban a ahogar. Antes, yo desde pequeña nos han enseñado, ¿no?, que los bomberos estaban para eso, para salvar vidas, pues parece ser que no. Otro caso, por ejemplo, en Francia, un profesor jubilado de 72 años, pues fue condenado por llevar en su vehículo a un niño de 15 años y una joven, desde Niza hasta Antibes. Bueno, o en Dinamarca. En Dinamarca, una mujer de 70 años, pues se conoce que tuvo el impulso solidario de ofrecer transporte a una familia migrante. Pues ya también fue condenada. O, por ejemplo, en los casos, hasta en Suiza, un sacerdote que fue detenido por ayudar a un hombre de Togo a quien le habían negado su solicitud de asilo. Y esto ocurre por otras partes. También, por ejemplo, en Malta, las autoridades presentaron cargos de terrorismo. Eso ya es la perversión de las palabras. Llamar terrorista a tres jóvenes migrantes que se opusieron a ser devueltos. O sea, que no solamente no se concede ni asilo ni refugio, sino que ya le cambia el nombre de refugiado por el adjetivo calificativo de terroristas. Y porque querían devolverlos a Libia. Libia, donde la situación debe ser... Tremendo. Caótica es lo mínimo. Caótica es la palabra más suave. O hay muchísimos casos. Por ejemplo, Grecia es de los casos donde ha habido, creo yo, que hay más casos de criminalizar a personas solidarias. Por ejemplo, unos pensionistas alemanes, que al parecer eran propietarios de un barco privado, permitieron que unos migrantes abordarse en su barco. Imagino para salvarles de morir ahogados. Pues fueron condenados por tráfico de personas, en lugar de otra manera de cambiar las palabras, y sentenciados a 16 años y medio cada uno. En 2017, después de apelar, se les redujo la pena a 3 años y medio, como no, ya eso es poquito. ¿Qué delito más terrible es ser solidario? O en Grecia, ya creo que acabo, ha habido dos jóvenes, Sara Mardini y Sean Binder, que fueron criminalizados y cuyo caso ya conoceréis, o si no, se puede buscar en la página web de Amnistía. Sí, eso formó parte de los casos del 10 de diciembre. Eso. Y también Luis iba a comentar algo sobre eso, ¿no? O ampliar un poquito la información. Sí. No, solamente era, lo que pasa que ya lo estaba comentando Gloria, como caso llamativo el de estos dos chicos griegos, Sara Mardini y Sean Binder, que bueno, pues que se les pide nada menos que 24 años de cárcel por colaborar como voluntario en operaciones de salvamento en Lesbos. Las acusaciones, pues espionaje, tráfico de personas, pertenencia a organización criminal. En fin, bueno, aquí también cuando el Open Arms ha recogido gente del Mediterráneo, han dicho que estaba colaborando con el tráfico de personas, porque si no supieran que alguien les iba a rescatar, pues no estarían al mar. Bueno, hay un retorcimiento. ¿Podías, tú a lo mejor tenías subrayados algunos párrafos y luego tú si quieres añadir algún dato por ir intercalando un poco, ¿no? Yo lo que parece que se desprende de uno de los... conclusiones que se desprenden de este informe es que se está utilizando una legislación preparada para casos que no son los que se está aplicando, casos de terrorismo, de tráfico ilegal de mercancías, y esa ley o esas leyes que están previstas para esas situaciones se está aplicando de manera extensiva a estas personas que están realizando labores pues de apoyo y de protección a personas que están en situación de riesgo. Se están criminalizando, como dice el informe, se están criminalizando actuaciones de rescate en el mar, de actuaciones de ofrecimiento de alimentos y refugio. Se está penalizando la realización de informes, de documentación de abuso de la policía y de oposición a deportaciones ilegales, en fin, toda una serie de actuaciones que no tienen nada que ver con lo previsto en estas leyes antiterroristas. Por otra parte, bueno, una utilización de las leyes antiterroristas que está igual, más adelante en el programa tenemos ocasión de hablar de situaciones en Oriente Medio, donde la utilización de la legislación antiterrorista para la represión de derechos humanos está a la orden del día, pero lo que llama la atención es que en la Unión Europea se ocurran estas cosas. Gloria ha estado dando datos muy concretos y llama la atención si los países que Gloria ha citado, que son países absolutamente llamativos, porque son países como Francia, Italia, Suiza, España, Reino Unido, que nunca se le pasa a uno por la cabeza cuando se piensa, dígame usted países que vulneran los derechos humanos. Nunca se te ocurre decir Francia, Italia, Reino Unido. Pero porque está ese proceso de deshumanización del otro, o sea, los derechos para nosotros, diríamos, los pata negra, muy bien, pero al que viene de fuera, que a veces tiene que venir porque nosotros somos cómplices. Porque tú decías, podríamos hablar de algunos ejemplos, tú conoces mucho la situación, porque tú estás en el equipo de países de Oriente Medio, por ejemplo, teníamos por ahí casos de Irán, ¿no?, de que está pasando ahora, bueno, ya no hablemos tampoco de Libia, que es un estado fallido, de países donde la gente, pero muchas veces porque nosotros mismos nos interesa que estén así, bueno, a lo mejor no en Irán, a lo mejor en otros lugares, todo es un juego de estrategias y claro, derechos humanos para unos y no para otros, ciudadanos de primera y segunda categoría. ¿Querías decir algo? Sí, yo quería añadir que se me está ocurriendo a mí ahora que lo que yo he comentado ahora son casos aislados de personas, Porque yo misma, que yo también soy jubilada, si un día voy con mi coche por cualquier cráter, a lo mejor de la costa de Cádiz, si veo a una familia pasando hambre, lo primero que se me ocurre es ofrecerle agua o llevarles hasta el puesto, hasta el sitio más cercano, si están tirados en mitad de una carretera a pleno sol, por ejemplo. Pero es que además de criminalizar a personas individuales, como me podría ocurrir a mí misma el verano que viene, por ejemplo, están también demonizando a las ONGs de rescate. Sí. Por ejemplo, un caso claro es en Italia, que han prohibido el desembarco de aquellos barcos, de aquellas ONGs. Eso ha sido en ciertos momentos, sí, claro. Bueno. Es que eso es un global, ¿no? O sea, me parece bien el comentario que haces porque es un recopilatorio de la Unión Europea, pero que entendamos que no es que nos refiramos ayer o ahí, sino cosas general, que han ido solamente precisamente, cosas que han ocurrido a lo largo de los meses, ¿no? Yo hablaba en general. Que no solo las personas, sino también las ONGs, están criminalizadas. Claro. Sí. No, por ejemplo, en el informe este se dan datos muy concretos. Por ejemplo, se informa que entre 2015 y 2018 se investigó o se abrieron procesos contra 158 personas por ayudar a la entrada o a la estancia irregular de personas extranjeras. Y como decía Gloria, las ONG son blancos también de este tipo de actuaciones, y en ese mismo periodo de tiempo se tienen datos de actuaciones penales que han afectado a 16 ONGs. Bueno, efectivamente, pues personas y organizaciones no gubernamentales son las que sufren este tipo de actuaciones. Bueno, conclusiones o en el informe que plantea Amnistía Internacional. Bueno, pues Amnistía Internacional plantea a los líderes europeos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, que terminen con esta política de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos, que se desestimen o archiven las causas penales contra estas personas, defensores y defensoras de derechos humanos, y que se aborden también medidas legislativas, modificando el paquete de medidas sobre la ayuda a la inmigración clandestina y la legislación nacional sobre la ayuda a la entrada, circulación y a la estancia de emigrantes. Amnistía Internacional finalmente hace un llamamiento a los gobiernos y a las instituciones de la Unión Europea para que tomen todas las medidas apropiadas que garanticen la plena implementación en Europa de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, a fin de que estas personas tengan un espacio seguro y propicio para realizar su labor. El informe es muy amplio y da detalles pormenorizados de todos estos países y de algunos otros más, los que hemos hablado, pero vamos, el resumen pues sería esto que hemos contado. Muy bien, parece muy interesante, y vamos a comentar muy brevemente el caso de Irán. Pero muy brevemente, porque ya tenemos aquí a la persona que va a intervenir después. Entonces, si te parece, comentas muy brevemente y ponemos ya la música y pasamos al siguiente bloque, ¿vale? De acuerdo, por hacer referencia a un caso que ya fue objeto también en las actuaciones del 10 de diciembre, Yasaman Arjani, iraní, que se le ocurrió quitarse el velo en el metro de la capital de Irán, y bueno, pues fue grabada en vídeo, y por esa actuación pues ha sido condenada. En principio se le pedían 16 años de cárcel, finalmente le han hecho una rebaja y se lo han dejado en 6 años de cárcel. Bueno, pues en fin, y solamente por digo, su delito, el delito de estas mujeres, quitarse el velo, osar ir sin velo en el metro de Teherán. Sí, son casos delito, donde estamos viendo tremendo. Que siempre nos gusta no olvidar, igual que podemos defender el derecho a que la otra gente vaya vestida de otra manera determinada. Creo que como ya está aquí Lourdes, y creo que ese espacio nos va a llevar un ratito, le voy a pedir a Javi que ponga ya la canción que nos va a introducir el siguiente bloque, y ya vamos a hablar de acoso escolar. Me llamo Luca, el niño del piso 2. Con mis padres vivo yo, tal vez conoces ya mi voz. Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue. Creo que soy torpe un poco, no hablo muy alto, creo que estoy medio loco. A nadie le falto el respeto, te castigan hasta que lloras y después casi sin demora. Ya no quieres protestar, ya no quieres protestar, ya no quieres protestar. Pasó a mi ojo, jugando ayer me lastimé, eso es lo que les diré, no es asunto de la ley. Me gustaría pasar un rato sin nadie herido ni nada roto. No preguntes cómo estoy, no preguntes cómo estoy, no preguntes cómo estoy. Me llamo Luca, el niño del piso 2. Con mis padres vivo yo, tal vez conoces ya mi voz. Si oyes ruidos en la noche, alguien gritando algún reproche, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue, no preguntes lo que fue. Te castigan hasta que lloras y después casi sin demora. Ya no quieres protestar, ya no quieres protestar, ya no quieres protestar. Bueno, hoy hemos hecho solamente dos bloques, he hecho en el programa, porque he preferido dejar tiempo para hablar con una persona que lleva muchos años el tema de la convivencia en diferentes institutos. La experiencia nos dice, el mes pasado sí lo vimos, que cuando traemos a alguna persona invitada que es especialista en un tema, pues lógicamente eso requiere poder estar con tranquilidad. Porque además yo tengo aquí alguna sugerencia de preguntas que pueden ir variando según la conversación. Y Luis y Gloria, pues yo creo que es un tema que a nadie nos deja indiferente, y si en algún momento quieren preguntar algo pueden hacerlo. He retomado una canción que ya puse en algún otro momento al hablar de derechos de la infancia, porque aunque el tema de la canción tiene más que ver con maltrato en la familia, creo que en cuanto a las sensaciones del protagonista, nos puede servir como introducción. Así que buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Bueno, sé que ayer, porque me lo has dicho tú, creo, o que estuviste reunida precisamente con la gente del grupo de educación, con lo cual pues ya te habrán informado de un poco todos los planteamientos de amnistía, en fin. Bueno, ¿qué te parece que realmente nos hayamos metido en este terreno? Porque a lo mejor no sé si se debería haber metido en este terreno o no. ¿Realmente el acoso es una cuestión de derechos humanos? Según tu punto de vista... Sí, yo estoy convencida de que este tema es una cuestión de derechos humanos y también de una forma de ver la sociedad en la que todos participemos en reeducar, en que los acosadores sean capaces de ver el daño que han causado, de que el acosado vea su daño reparado Entonces, desde mi punto de vista, en los institutos tenemos mucha capacidad de acción, de intervención, porque nosotros tenemos niños desde los 11 años en adelante y son muchos años los que están conviviendo con nosotros. Y les podemos impregnar y podemos trabajar entre iguales y podemos hacer que miren desde el punto de vista de cómo se sienten los demás, del ejemplo que están dando, para que puedan cambiar. Cuando los alumnos en el instituto consiguen cambiar un poco, estamos mejorando la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Amnistía de considerar esto una cuestión de derechos humanos. El otro día, precisamente, porque lo has vuelto a decir ahora, porque a veces, claro, solamente se habla castigos, no sé qué, para acá, para allá. Pero el otro día, cuando nos vimos un rato tomando un café para hablar de esto, tú me dijiste lo importante que era la recuperación del acosador. Porque, claro, también la gente es joven y a veces entra en comportamientos. Háblame un poco de eso, porque me pareció un punto de vista muy interesante, que coincide con la recuperación de otra gente, que del link, que diríamos, en otros aspectos de la vida, ¿no? Claro, nosotros tenemos que tener en cuenta que la escuela, el instituto, es como un ensayo de sociedad en la que nosotros a los alumnos, cuando tienen comportamientos inadecuados, les ponemos sanciones, y que luego en la sociedad real eso se va a convertir en penas de prisión, penas de privación de libertad de cualquier tipo. Entonces, este ensayo, el ensayo de reeducación, el ensayo de sancionar y prevenir a la vez, nos lo tenemos que tomar muy en serio. Lo primero, porque son muchos años, y además son muchos años muy decisivos. Y una persona que haya empezado a participar en un acoso y pueda reconducirse, no solamente mejora la persona a la que ha acosado, y mejoran todos los que están alrededor, con la capacidad de transformación que tiene ver a otro que es capaz de hacerlo. Es muy importante, es importantísimo, y somos muchos los educadores y los profesores que estamos de acuerdo con que esto hay que hacerlo. Pero además me gustaría introducir una idea, porque está generando mucha polémica ahora con el tema del PIN parental y todas estas cosas. Me gustaría insistir mucho en que la sociedad entera es la que educa. La sociedad entera educa a los padres, educa a los profesores, educa a la televisión, educa cuando un chico va a un partido de fútbol, y no podemos sacudirnos el polvo de esta responsabilidad. Claro, eso era una de las preguntas que yo tenía. ¿Y cómo se podría involucrar más a la comunidad educativa? Bien, yo he participado en muchos institutos en implicar a los padres, que son fundamentales, en lo que es la tarea de mediar. Y hacíamos, cuando estaba yo en el Instituto Averroes, el anterior instituto en el que estaba... Hay que aclarar que fuimos compañeras y además colaboradoras, sí, ¿eh? Sí, sí. Mano a mano. Sí, muchas historias, sí, hemos tenido. Y entonces allí hacíamos una formación conjunta en la que estaban los padres y estaban los alumnos, y hacíamos una formación de mediadores, pero para toda la comunidad educativa. Había profesores también. Entonces se implicaban mucho los padres en lo que era el papel de la escuela en esta educación de los hijos. Es muy importante implicar a los padres en la educación de sus hijos, porque una de las patas, uno de sus pilares básicos son la familia, es la familia. Claro, pero luego hay muchos tipos de familia, porque, por ejemplo, tú, el tema de una cosa que parece que no tiene nada que ver, pero tiene, tú sabes que hay niños que han pedido que sus padres no vayan a los partidos de fútbol porque les avergüenzan cuando se ponen a insultar. Entonces digo yo, muchas veces, sí, ¿cómo reeducas a los padres? Porque vamos, que un niño tenga que decir, mi padre mejor que no venga, que me da vergüenza como está insultando a la gente. Sí, hay muchas veces que las actuaciones que se hacen de prevención y de reconducir hay que hacerlas a pesar de la familia. Si la familia colabora, mucho mejor, pero hay veces que tú sabes que no cuentas con eso. Pero nosotros, si los alumnos ya están huérfanos de familia, no les podemos dejar huérfanos también de educador. Tenemos que hacer lo posible para, sin contar con los padres, si no se cuenta con ellos, pues tirar de lo que se pueda para que el alumno vea que puede tener un camino mejor. Una vida mejor. Hemos hablado eso de recuperación del acosador, de implicación, de formación. Para prevenir el acoso, aparte de la formación, ¿qué medidas te parece a ti que son las más eficaces? ¿Cómo se puede prevenir? Porque claro, cuando ya ha llegado el caso, estamos en la reeducación, pero ¿y prevenir? Para prevenir todo lo que son daños entre iguales, es muy importante todo lo que es la figura de los alumnos ayudantes y de la ayuda entre iguales. ¿Por qué? Porque entre los iguales se ven las cosas. Muchas veces ellos son los que pueden detectar antes de que empiece incluso a haber un acoso. Eso lo llamamos nosotros preacoso. Cuando se interviene en el preacoso, muchas veces se llega a que no se produzca el acoso. Y además a que aprendan tanto los que han sido observadores de esa situación como los que estaban participando, como la persona que estaba empezando a ser acosada, que aprenda estrategias de defensa. Estrategias de defensa, pero de una defensa que no sea una defensa agresiva, sino que sea una defensa asertiva, como nosotros llamamos, asertiva. Me defiendo y me pongo en mi sitio, pero sin invadir el sitio de los demás. Eso es una historia bastante interesante, porque bueno, yo como hemos trabajado juntas, cuando salió este tema, tú sabes, las reuniones del grupo, pues también he dicho eso, que es que ya hay experiencias de antes y que claro, muchas veces hay que irse anticipando, pero para eso hay que crear climas. Y yo recuerdo lo de los alumnos observadores porque me parecía una idea básica, ¿no? La persona neutra que tampoco se quiere convertir en un chivato, es que no es eso, no es eso. Es acompañar, porque a veces la persona acosada es que está muy sola, porque por las razones X no tiene amigos, eso lo hemos hablado, y claro, si tiene gente que está cerca, bueno, queréis a lo mejor preguntar en algún momento, te he visto a ti anotar algo. No, yo estaba anotando lo que... los dos aspectos de alumno ayudante y de ayuda entre iguales, porque yo en este tema no lo he trabajado y bueno, pues he tomado nota para tenerlo muy presente, las dos estrategias, claro. De la importancia de la colaboración de los propios niños, claro, en la prevención y en la superación del problema. Me ha parecido muy interesante esto, vamos, por eso he tomado... Tú desde que empezaste a estudiar, y además, bueno, empezaste a trabajar, perdón, ¿tú has notado cambios en las maneras que sufre ahora el acoso? ¿O básicamente es lo mismo, de relaciones de poder, pero que puede adoptar? Por ejemplo, ¿es importante hoy en día todo este tema de las redes sociales? ¿Te parece importante o no es lo fundamental? Sí. Yo llevo 32 años trabajando y llevo desde el 2020 trabajando en resolución de conflictos. ¿El 2020 es este? El 2020, perdón. Desde el 2000. 2000. Desde el 2000, 20 años. Sí. Trabajando en resolución de conflictos, en mediación, en ayuda entre iguales. Lo digo para que veamos desde cuándo estoy yo metida en estos temas. Por supuesto, las redes sociales afectan muchísimo, porque las redes sociales hacen que uno pueda sentirse acosado incluso estando en su casa, que uno pueda hacer la labor, el tema del altavoz del acoso, de meterse con otro incluso estando en su casa, en la habitación, ha hecho que sea como un amplificador de todo el daño que se puede hacer. Son muy útiles, si se usan bien, son muy buenas, pero pueden perjudicar mucho si no se saben usar. Porque es que además tienen un papel que se puede esconder el acosador detrás de un utensilio, incluso detrás de un perfil falso. Entonces, eso hace que muchos acosadores que son cobardes pueden hacer mucho daño y que no haya nadie que los ve. Entonces, ¿detrás de utensilios, dicho? ¿Cómo? Utensilios, sí. Por ejemplo, detrás de un móvil, ordenador. Claro. De un ordenador, detrás de un móvil. Entonces, están haciendo un daño, pero sin que nadie los vea. Y además, pueden estar haciendo un daño en cualquier momento del día, por la noche, en cualquier... Y se prolonga a lo largo del tiempo, porque eso se mantiene. Entonces, hacen que el acoso sea mucho más dañino. La utilización de las redes sociales ha hecho que tengamos que tener mucho cuidado con lo que se pone al público, con los que se expone al público. Y aparte de lo de las redes sociales, ¿has observado otros cambios? Porque a lo mejor también la sociedad ha cambiado. O básicamente, es como yo te decía, el tema del acoso a veces... Bueno, a veces el acosador también suele ser una víctima, a veces, que es una forma de tener él como un poder, ¿no? Sí. O como, no porque sea a lo mejor más violento ni menos, sino porque ha encontrado ahí, no sé. Muchas veces te encuentras que los acosadores o han sido acosados o han sufrido algún tipo de maltrato de tipo familiar y es muy importante trabajar con ellos porque son víctimas. Sí. Son víctimas. Entonces, lo que pasa que sí es cierto que una persona que tenga un perfil para meterse con los otros necesita un trabajo. Eso no se hace con una pastilla y no se hace en un ratito. Eso necesita un trabajo continuado, un seguimiento. Entonces, en ese sentido, yo siempre planteo que los institutos deberían tener un departamento de convivencia y una serie de personas que escuchen a los alumnos, que los escuchen, que canalicen sus inquietudes, que los redirijan, porque donde se tuerce, ahí es donde se tuercen, ahí es donde se ve, ahí es donde podemos trabajar con ellos. Y es una edad importantísima para su desarrollo personal. Entonces, una de las líneas de trabajo que yo creo que debería de hacerse, de ponerse en marcha para que los institutos trabajen la convivencia, sería que exista un departamento como tal y una serie de personas que trabajen en equipo, porque la convivencia es mucho de equipo, y crean en el centro, crean un perfil del centro de aquí somos mejores personas, aquí trabajamos para ser mejores, y que si una persona pues se va porque está de baja o porque pide traslado, que no dependa de una persona. Eso es que es muy importante, porque claro, a veces en este terreno ha habido mucho que, bueno, voluntarismo, ¿no? Viene tal persona que se preocupa mucho de este tema, pone en marcha tal, pero claro, es lo que tú dices, es algo, y efectivamente en la escuela, hablando escuela en sentido general, debería haber espacios para hablar, porque a veces es la carrera, esta asignatura, la otra. Ahora, cuando se está hablando de leyes de educación, siempre se está hablando si entran estos contenidos, si no, cuando, claro, ese es un espacio donde la gente también tiene que aprender a vivir. ¿Y dónde aprende a vivir? Lo de hablar que has dicho es que me parece fundamental. ¿Cuándo habla la gente? ¿Con quién hablan? Me parece importantísimo, pero vamos, importantísimo que existan espacios para que los alumnos puedan hablar de sus cosas sin que esté uno con un móvil, el otro no, que hablen de sus cosas y que haya... Nosotros teníamos en el Instituto Averroes una figura de alumno ayudante que a mí me encantaba, porque era el alumno que escucha. Y había compañeros que iban a demandar a un alumno que los escuchara, porque tenía problemas, tenía dificultades, y había un alumno mayor o un alumno que había pasado por el mismo recorrido y lo había resuelto bien. Es verdad, yo recuerdo los mayores que a veces iban a las clases de los otros, y además, claro, también la evolución es muy curiosa, porque alguien que tú habías conocido, eso me ha pasado a mí mucho en la enseñanza, lo habías conocido con 12, 13, 14 años como algo terrible, y de repente a los 17, 18, dices, pero ¿este quién es? Que no puede ser, por lo que decimos, ¿no?, de la reconversión. Y esa gente a veces era la más útil, porque no es el que ha sido bueno toda la vida, el que ha sido... No, es el que ha sido, bueno, pues de todo, pues el que se hacía las gracias en la clase, el que no sé qué, y de repente se ha encontrado en otro papel. Y claro, es que cuando dices esto de alumnos ayudantes, es que ahora en otros institutos que has estado, ¿eso ahora mismo no existe o estáis en vía de intentarlo poner? Sí, en muchos centros existen ya los alumnos mediadores. Sí. Lo que pasa, la dificultad que hay es de que exista un espacio... Claro. Un tiempo, no solamente espacio físico, sino también un tiempo, y personas que estén formadas, porque yo creo que también hace falta que algunos profesores estén formados en esto. ¿Y que en qué hay que formar? Pues hay que formar en habilidades de comunicación, hay que en educación emocional, hay que formar también en mediación, hay que formar también en instituciones que colaboran para ayudar, porque hay muchas personas que no conocen que se puede derivar a una chica que tiene dificultades inmediatamente al Instituto de la Mujer y la atienden inmediatamente, que en los centros cívicos, porque los profesores son técnicos, son profesores de su materia y, sí. Y en esto están un poco, estamos un poco verdes, ¿eh? Entonces las personas que colaboren en esta labor tienen que tener esa formación y por supuesto también tienen que tener mucha vocación de servicio, mucha vocación, ¿eh? y una esperanza de que la sociedad puede ir a mejor si todos ponemos de nuestra parte. Y es que eso, yo me emociono muchas veces cuando hablo de estas cosas, los compañeros me dicen, y es que me lo creo de verdad, porque lo mismo que María Jesús, hemos visto alumnos que eran verdaderos truenos y luego los hemos visto en su trabajando de cajero en un supermercado y con sus niños, y es que eso te hace tanta ilusión el haber podido colaborar un poquito, porque ayer sabiendo todos, que bueno, sabiendo que bueno, los milagros no existen, te quiero decir, sí. Y claro, y está la sociedad y hay muchos problemas y la gente tiene problemas muy reales, porque también te digo que muchas veces yo cuando he hablado con compañeros de otros institutos y tal, parece que como que esto de la convivencia, como nosotros estábamos en un centro que por sus características, que luego no era para tanto, porque llegaba la gente nueva y me decía, yo cuando me dieron este instituto creía que esto iba a ser, si aquí hay muchos menos problemas, porque bueno, porque no sé, se ponían muchas medidas y los jefes, dice, aquí hay mucho menos problemas, ya he ido a no sé dónde, a otro instituto. Y entonces yo a veces lo he planteado a gente y claro, llegan a institutos que supone que son más céntricos, más no sé qué. No, aquí departamento de convivencia, ¿para qué? Aquí no hay ningún problema. O sea, los problemas solo tiene la gente de la calle motriz. Y claro, pues a veces te ponías más las pilas, que luego no había más conflictos, porque además, como yo digo, hay muchos conflictos, venían determinados por unas condiciones materiales y vitales muy duras. Muy duras. No muy, es muy duras. Por otros problemas, ¿no? Sí. Y muy duras, que también había que ponerse en el lugar y no todo el mundo se ponía, ¿eh? La gente me decía, bueno, es que no sé quién. Pero decía, ¿tú te das cuenta de que a este muchacho le pasa esto? Pues a su hermana le pasa lo mismo, como han dicho a mí, y su hermana no... dice, pero bueno, ¿de qué lenguaje estamos? Pero es verdad eso que tú dices, cuando el tema de convivencia y de aprender, yo creo que que debería estar en todas partes. Unos sitios tendrán unos problemas, pero a ti te habrán dicho alguna vez, bueno, es que en tal sitio, aquí no hace falta un departamento de convivencia, ¿no? Bueno, la verdad que cuando trabajas en el tema de la convivencia, muchas veces te sientes incomprendido, pero es una cuestión de valores y apuesta personal, ¿eh? Y cuando estás convencido y lo ves, porque es que cuando ves a los alumnos, es que esas son las pruebas de que funciona, ¿eh? De que funciona. Yo voy a muchos sitios a dar cursos y a dar conferencias y siempre digo lo mismo, merece la pena. Merece la pena. Todo el tiempo que se dedica a convivencia merece la pena. Solamente por un alumno habría merecido la pena, pero son muchos, y además es que lo bueno que tiene esto, que es multiplicador, porque ellos se ayudan unos a otros, y sienten lo que es el valor que tiene y la riqueza para ti de ayudar a otro. Eso es importantísimo. ¿Y tú crees que de verdad la comunidad educativa está asumiendo un poco estos valores o no? Porque también antes, claro, las familias eran numerosas y los problemas de convivencia estaban ya previamente. Había que haberlo resuelto allí, ¿no? Tú eres también de una familia, sí, de 10, ¿no? Tengo 14 hermanos. 14 hermanos. 14 hermanos tengo yo. Entonces, pero claro, ahora el niño que vive solo en su casa y tal, y a veces el primer lugar, o el lugar, si no tiene una familia cercana, pues donde se encuentra teniendo que negociar cosas es en la escuela. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que es que las medidas preventivas tienen que estar previstas. O sea que todos los institutos tienen su reglamento sancionador, sus partes, como dicen los niños, los partes graves y los partes leves, ¿no? En el instituto nuestro me ha puesto un parte, me ha puesto un parte que les gusta esa frase, me ha puesto un parte. Lo sancionador está muy reglado. pero para lo preventivo eso tiene que estar previsto. Si tú a un alumno le vas a poner una alternativa a la sanción, que sea una alternativa educativa, tienes que tener previsto lo que va a hacer. Si le vas a hacer que vaya con un compañero a montar ordenadores, pues tienes que tener previsto la persona con la que va a montar los ordenadores. Si va a ir a limpiar el instituto, tienes que tener previsto eso. Entonces, por eso, a mí me pareció, claro, fue casi mágico, pero fue un sueño, que tuvimos un poquito de tiempo en el Instituto Averroes, es una jefatura de estudios a junta preventiva, que se dedicaba solamente a eso. Es una jefatura que se encarga de hacer todo lo que sea necesario para reconducir, pero sin que sea sanción, que sea alternativa a la sanción. Y una de las cosas que hacía era hablar con los padres y decirles, mire, vamos a iniciar con su hijo este camino consiste en esto, tiene que venir por la tarde que va a montar aquí ordenador con un señor, luego mañana tiene que venir en el recreo, aunque esté sancionado, porque las medidas preventivas y las medidas sancionadoras pueden convivir. Lo que pasa es que siempre cuando uno pone de su parte para mejorar, la sanción se tiene que reducir, porque está poniendo de su parte. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Que uno claro, quiera eso supone cambiar. Que tiene que haber un profesor que esté dispuesto a venir por la tarde para hacer el seguimiento, claro. y que hay que buscar horas, que las hay. O sea, a mí cuando me dice la gente, es que no hay horas para tal. Digo, bueno, yo conozco horas como se reparten en muchos sitios, porque en un centro grande, ahora tiene que estar de acuerdo la comunidad educativa, que bueno, tú haces una guardia más porque a este se le quita para que tenga una hora, y eso no es ningún privilegio porque le va a tener que dedicar, y con esos acuerdos sí se pueden hacer cosas, claro, lo que tú dices, claro. Además es que una cosa que ocurre, que esas horas, las horas para intervenir con los alumnos, tienen que ser en el horario escolar, porque si tú tienes que llamar a un alumno para ver cómo va, para ver cuáles son los comportamientos que ha tenido, si ha molestado a los compañeros, y eso lo tienes que hacer en su horario escolar, entonces tiene que ser por la mañana, aunque luego lo que claro. sean las alternativas a la sanción, tengamos algunas cosas que se hacen por la tarde. Claro. Pero, claro, eso tiene que estar previsto, tiene que estar coordinado. Tiene que haber espacios. Claro. Espacios. Ideas, actividades que se pueden hacer. No solo te sientas ahí y copias. Es que, hay muchas claro, cosas, hay muchas cosas. Cosas que son muy educativas. Por ejemplo, participar en la recogida de ropa para luego a los compañeros en el los últimos años lo estuvisteis haciendo. Teníamos en el Instituto Averroes, teníamos eso. Participaba en la recogida de ropa, la colocaban por tallas, un ropero, para que los compañeros que no tenían ropa fueran allí y no se enteraba nadie. Entraban como si fuera, decían, vamos al Corte Inglés. Iban allí, cogían chándal, y eso es que era tan bonito. Tan bonito ver a los propios compañeros participando en satisfacer necesidades de ellos y sin avergonzarse. Porque una de las cosas más tristes que he visto yo de insulto es, te da de comer la Cruz Roja. A mí, yo ese día hasta lloré, cuando un niño le dijo a otro eso como un insulto. Y entonces, claro, hay que trabajar con el que ha dicho eso. Porque, hombre, ¿qué valores tiene? ¿Cómo tiene que estar viviendo? ¿En qué situación se encuentra? Él tiene que darse cuenta de la pobreza de lo que ha dicho, y de lo horroroso, y de lo horroroso y extremo que es eso. Entonces, sí. Eso, y luego también teníamos alumnos que preparaban desayunos para otros que venían sin desayunar. Es que son cosas tan bonitas, tan de las que las hemos visto, las personas que hemos visto eso, pues es que nos parece transformador. Sí. Es transformador. Sí, sí, por eso tampoco también está muy bien que haya mezcla también en los centros. Yo creo que realmente ya estamos acabando el programa. No sé si tenéis algo que queráis añadir, pero más o menos creo que ha sido una conversación claro. suficiente. ¿O te gustaría añadir algo más, Lourdes? No, para mí ha sido un placer, ha sido un placer, y siempre todo lo que sea trabajar para mejorar al alumnado, siempre contad conmigo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues gracias, y ya con esto nos despedimos ya con nuestra música final, que viene muy a propósito de esto, La vida no vale nada, de Silvio Rodríguez. Con esto nos despedimos ya por hoy, hasta cuando sea. Thank you.